reggaeton. Will Magneno mamon ser tocar. Y eso canto no van a parar. Son así, son chetos. No escuchan, no escuchan reggaeton. Will Magneno mamon ser tocar. Y eso canto no van a parar. No es culpa mía. Hubo una zorra de tu novia quiere arrancar. No es culpa mía. Hubo cuando yo la apoyo empieza a bailar. Y dice muévelo. Son así, son chetos, no escuchan, le escuchan reggaetón. El baile lo vamos a hacer tocar, y esos gatos no van a parar. Son así, son chetos, no escuchan, me escuchan reggaetón. El baile lo vamos a hacer tocar, y esos gatos no van a parar. Dale, palmas, hacemos palmas, las palmas, dale, dale. Son chetos, no escuchan, no escuchan reggaetón. El baile lo vamos a hacer tocar, y esos gatos no van a parar. Son así, son chetos, no escuchan, no escuchan reggaetón. El baile lo vamos a hacer tocar, y esos gatos no van a parar. No es culpa mía, uop, la zorra de tu novia quiere arrancar. No es culpa mía, uop, cuando yo la apoyo empieza a bailar. Y dice muévelo. Muévelo, muévelo, muévelo. Uop, son así, son chetos, no escuchan, me escuchan reggaetón. El baile lo vamos a hacer tocar, y esos gatos no van a parar. Son así, son chetos, no escuchan, me escuchan reggaetón. El baile lo vamos a hacer tocar, y esos gatos no van a parar. Palmas. Estamos yendo, gente. Gracias por el aguante. Esto es algo nuevo, algo inédito. Lo presentamos acá hace poquito. Es uno de los temas que va a estar sonando el domingo en parte de nuestro show. Y nos vamos con algo inédito.